Tengo varias cositas que preguntarle al tipo, porque estuve viendo un poco en televisión los Juegos Panamericanos. La verdad, hacen cosas absolutamente llamativas. No solo aquello que es, no sé, 100 metros llanos, no sé cuántos con valla. Bueno, eso más o menos lo tenemos visto, pero hay unas especies de danzas acrobáticas en una especie de lona gigantesca donde toman carrera, pegan cuatro vueltas en el aire. Es infernal las cosas esas que hacen. No sé si le damos mucha bola, poca bola, pero los Juegos Panamericanos tienen cierta importancia dentro del deporte. Claro que le pasa por encima a cualquier selección de fútbol del mundo que esté jugando, todo resulta ser más atractivo. Sin embargo, hay allí un periodista que es el hijo del viejo, que habla muy bien y parece entender de casi todos los deportes que comenta y acompaña, ¿no? Es el hijo del viejo Bonadeo, viene siendo, que ya debe ser viejito también. Me van pasando los siglos encima. Bueno, Federico Yáñez, ¿estás por ahí vos? Acá estoy, Quique, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, che, bien. Comentame algo respecto de lo que ha hecho la Argentina, si es que ha hecho algo, dentro de los Juegos Panamericanos. Creo que se realizaron en Santiago de Chile. ¿Digo bien? Sí, señor. Son entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, Sí. son los Juegos Panamericanos que se iban a hacer en Buenos Aires. Ajá. Pero a último momento, en 2017, el gobierno y distintos y los popes del deporte argentino decodificaron que era difícil hacerlo. Imagínate en este preciso instante de balotaje tener unos Juegos Panamericanos acá en Buenos Aires, lo que No, sería, ¿no? es impensado. Papito, ¿eh? No, No, no, no momento, es momento impensado. hermoso. No, Argentina está haciendo muchas cosas. Tiene una Sí. delegación importante, son 536 deportistas Ah. entre los que compiten y hay 12 que son como relevos, Sí. son como suplentes que viajan igual y que Sí. ante la baja de algunos, según el deporte, son 12 muy específicos, pueden entrar a competir. Hay algunos que ya se ganaron medallas. Argentina en los juegos pasados ganó 101 medallas y terminó quinta en el medallero. Sí. Y por lo menos ya hay tres deportistas que consiguieron su pasaje a los Juegos Olímpicos, porque los Juegos, además de darte medallas, Ah. en muchos casos, ya sea por medalla o por marca, Sí. te permiten clasificar a los Juegos Olímpicos. Ah, mira. Bueno, ¿y quiénes se clasificaron? ¿Tenés idea en qué deportes? Sí, no, hay dos tiradores que se clasificaron, que es Ah, Fernanda sí, Russo. vi una señorita con un arma muy específica, que me parece que es un aire comprimido, pero con montones de cositas como para apuntar. Me sorprendió que hace como una especie de mesita con su propio codo, su propia mano, su Sí. brazo izquierdo, y ni se mueve eso. Es una cosa No. increíble. Esa señorita, como vos bien la marcás, tiene 24 años. Sí. Se clasificó por tercera vez a unos Juegos Olímpicos. O sea, la primera vez fue a los 16, después a Ah. los 20, ahora a los 24. Ajá. Y dispara un rifle de aire comprimido a 10 metros de distancia, con lo cual yo no me enojaría con ella. Después Sí. hay otro muchacho también de tiro que se llama Federico Gil, que él compite en una rama que se llama skeet, que es la escopeta doble caño, tipo la Ah. de El Cazador de Bugs Bunny. La que le tiran el Esa, disquito. pero es, y esa. Exactamente, el plato. Disparan y tiene, en cada posición tiene que bajar dos platos. Es un Ah. montón de distancias y el que rompe más platos Sí. es el que gana. Gil sacó la medalla de plata, Fernanda Russo también. Mira. Y eso les permitió clasificarse a los Juegos Olímpicos. Y hasta ahora el tercero es un chico llamado Franco Serrano, que se clasificó en pentatlón moderno, que como Ajá. su nombre lo indica, son cinco disciplinas. Y la sumatoria de puntos, él salió quinto en la general, pero por esta cuestión de que los cupos panamericanos ya estaban ocupados, digamos, ya había Sí, clasificaciones, él sí. fue el primer habilitado a clasificarse y también se metió en los Juegos Olímpicos. Ah. Ya hay varios que se clasificaron de antes también, no sé, El Seven de rugby ya está clasificado. Hay Mira. una nadadora cordobesa llamada Macarena Ceballos que ya está Sí. clasificada, pero que fue previo a los Juegos Panamericanos. Juegan un deporte, a ver, recuerdo dos deportes. Juegan un deporte que es como el básquet, pero menos gente y un solo aro. ¿Cómo es eso? El sextobol. Eso, es rarísimo. Pero porque son tres Sí, tres. jugadores por equipo o algo así. El sextobol, ¿sabes qué? Ahora me estás agarrando medio con la duda. No sé si está. No sé si está. Sí. Porque al menos Argentina no tiene equipo. Déjame que te lo estoy chequeando en este preciso instante. No, no estaría. Capaz estamos hablando de otro deporte. El sextobol existe. Sí. Era muy común en los colegios religiosos. Porque yo de hecho fui a uno y estaban esos aros que es como un básquet, pero con posiciones fijas y Claro. no te desplazás, es como que te vas pasando la pelota Sí. en un cuadrado muy chiquito, te quedás vos y se la van pasando y Sí. quemás, Pero como el no, básquet, te quemás a no no pegar. está en los Juegos Panamericanos. Yo lo vi seguramente paseándome por otro canal. Sí, pues, o sea, capaz viste algo parecido, pero Sí, no, no, sí. no es eso. Lo que hay es. Lo que seguramente a mucha gente le pase que hay deportes que se parecen, que están y no están. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos está lo que se conoce como el racquetball, que es Sí. muy parecido al squash, pero con una raqueta más grande. Y después también está el squash, que es en la misma cancha, pero con una raqueta más chica. Che, no, vi el otro que mentaba recién, es el taekwondo. Sí. No entendí en qué consiste, me pareció hasta medio sonso, me pareció sonso de ver, dos tipos cagándose a patada, pero no vi ninguna destreza, esto quiere decirte, ¿no? Solamente cierta velocidad para aplicar una patada, pero no vi ninguna destreza. Por ejemplo, en el judo, la petiza esta que es nuestra, Pareto. bueno, esa petiza es de una destreza monumental, y el judo, cuando uno lo ve ciertas destrezas. Esto del taekwondo, yo no sé, dos tipos pateándose, pero Bueno, no alcancé a entender en qué consiste el chiste. el taekwondo tiene dos variantes. Una que la mencionaste al principio, que era como una suerte de coreografía que se llama el punzae. Sí. Que básicamente lo que se juzga es la precisión para ejecutar las posiciones, es sin contacto, es como es algo similar, por decir una manera, a lo que pasa, no sé, con los saltos ornamentales en natación o con Ah, sí. la gimnasia artística, que vos juzgás la ejecución, ¿no? No hay un enfrentamiento, Ah, digamos. okay, sí. Y el taekwondo propiamente dicho, este es un taekwondo WTF, porque después hay otra FIFA del taekwondo que es la ITF. Ajá. Esta es la W, que es la que es olímpica, que juegan con un cabezal y Sí. con una pechera. Eso. La pechera tiene unos sensores. Si a vos te pegan en la pechera y Ah, suena, bueno. es un punto. Si te pegan en la cabeza, creo que son cinco. Digo, como que depende del lugar donde te pegan o de la forma que te pegan, ya sea con el pie o Muy con la bien, mano, muy bien. Pero es el puntaje. esto sucede a una velocidad extraordinaria porque yo miraba Sí. y por ahí decía, mirá, y 5 puntos para tal, ahora 2 puntos para otro. Y yo digo, ¿dónde están los puntos? ¿Qué es lo que están haciendo? Creo que si mal lo recuerdo es un punto por patada, 2 puntos por piña y Sí. 5 a la cabeza. Y Sí. hablando mal y pronto, sin ánimo de faltar al respeto, sí, son dos personas cagándose a patadas y la que más puntos suma gana, Sin digo, haciendo una reducción. me gustó. Sin ánimo de faltarle el respeto. Bueno, me paso a los Pumas. ¿Qué dijo la Sí. gente en general de los Pumas? Les fue muy bien a los Pumas. Nosotros somos resultadistas y si no salieron campeones son unos boludos. Pero digo, ¿cuál fue el comentario general con respecto a los Pumas y su actuación? No, a los Pumas lo que les fue es que se metieron entre los cuatro mejores. Esto. A priori quizás no era lo esperable. Sí los ayudó mucho el fixture. Vale decir que los grupos del Mundial de Rugby se sortearon hace 3 años. Ah, Ahora, sí. en la reunión que hubo en estos días en Francia de lo que sería el comité ejecutivo, Sí. cambiaron y para el Mundial de 2027 se va a sortear un año antes. Por lo menos Ah, cambian. ¿Por qué? sí. Porque al sortearlo 3 años antes, el ranking de hace 3 años no era el mismo de hace Muy uno. bien. Entonces te quedaron, arrancó el Mundial, los cuatro mejores del Sí. mismo lado de la llave. Claro, Entonces, lo que claro. podría haber sido finales como Nueva Zelanda contra Irlanda, Sudáfrica contra Francia, terminaron siendo cuarto de final. Eso es. Y del otro lado, los Pumas quedaron en un cuadro de cuarto de final al menos más amable y lo Ajá, aprovecharon porque les tocó Gales claro. y le ganaron y bueno, y ahí se metieron entre los cuatro mejores y bueno, pues, bueno, les tocaron los All Blacks en semifinales que Bueno. uno ve el resultado abstracto y dice 44-6, los masacraron. Sí. Sí. Pero los All Blacks no están jugando ni por asomo al tope de gama que podrían. O sea, imagínate si lo Ajá, estuviesen haciendo. sí. Y de hecho habían empezado perdiendo el Mundial y habían llegado cuestionados y demás, a punto Bien. tal de que ya el entrenador sabe de hace un año que lo van a cambiar, digo, todo ese nivel. Sí. Pero bueno, se metió en la final. Yo creo que igual los Pumas sacaron un resultado más impensado en función de cómo llegaban, no de que Ajá. no pudiesen hacerlo, de hecho lo hicieron. Sí. Pero bueno, sí, siempre está esa percepción, para mí a veces extremista, de los que aman el rugby entran muchas veces en esa dinámica del bobismo, que es, perdieron 44-6, pero ¿cómo perdieron, eh? ¿Qué manera de dejarse hacer los Muy tries? bien, Y muy del otro bien. lado tenés, a los que odian el Sí, rugby, que sí. dicen, oye, derrota digna, otra vez se come una goleada de todo gordo, pero bueno, hay como una visión intermedia Claro, que en donde, claro. sin ser ninguno de los dos, se puede caer en que sí, efectivamente hicieron un muy buen mundial. Mm, Y bueno, claro, ahora sí. es como construir para el que viene. Seguro. Leve paso por la selección argentina. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué falta ahora? ¿Viene Brasil? ¿Hay un partido con Brasil que se viene más o menos rápidamente ahora? Sí, en noviembre, En perdón, es la noviembre. última ventana de eliminatorias. Van Sí. a jugar, se confirmó en estos días que van a jugar primero contra Uruguay. Sí. El 16 de noviembre en la cancha de Boca, 3 días Ajá. antes de la segunda vuelta electoral, guiño, guiño. Guiño, guiño. Sí, ok. Guiño, guiño. Sí. Y el 21, 2 días después de la segunda vuelta electoral, ya con presidente nuevo, Sí. juegan contra Brasil en el Maracaná. Ajá. Argentina está en un mar de abundancia porque es campeón de la Copa América, de la finalísima, del Sí. Mundial. Sí, aparte Está viene primero en las eliminatorias. eso viene siendo primero hasta ahora en las eliminatorias. Sí, ganó los cuatro partidos. Y vos Claro. pensás aquí que en todo el año, en todo 2023, Sí. no solamente ganaron todos los partidos, sino que no les hicieron ni un gol. Amigo. O sea, el Amigo. último gol que le hicieron fue el de Mbappé, el Sí. 3-3 en el Mundial. Ah, O sea, mira. pueden terminar el año sin goles en contra. Maravilla. Bueno, en eso tiene mucho que ver Pero el arquero también, ¿no? O no lo dejan laburar al arquero y laburan todos para no, no, arriba. no, labura. ¿Sí? Es más quirúrgico, es más quirúrgico, hay que decirlo, tiene que intervenir lo justo y necesario, pero cuando interviene, ponele contra Perú, lo Sí. que fue el último partido de Ah, las eliminatorias en octubre, sí. le tiraron dos bochazos lindos que Bien. tapó. O sea, obviamente que es un cúmulo de cosas, los rivales que no le llegan tanto, la defensa que está bien y el arquero que en última instancia saca. Así que en ese sentido están angelados. Y los que no están tan angelados son los de Brasil. ¿Digo bien? Sí, bueno, Brasil de los cuatro partidos ganó dos, empató uno Sí. y perdió el otro. Y tienen como cuestionamiento, ¿por qué? Porque el entrenador que tiene Brasil, que es por un año, es el mismo entrenador de Fluminense, hace como Ah, doble comando. ajá. Porque teóricamente el año que viene van a firmar al técnico del Real Madrid, que es un italiano, se llama Carlo Ancelotti. O Sí. sea, digo teóricamente porque no hay nada oficial, es todo como Sí, parece que va a ser. chisme. Porque el año que viene se le termina el contrato en España, lo Ah. cual sería un bombazo, porque Brasil solamente tuvo una vez un entrenador extranjero, que fue un argentino y por un partido excepcional. O sea, nunca en su vida había tenido un entrenador extranjero, y con lo cual va a ser algo, desde lo simbólico, cuanto menos, atendible. Claro. Bueno, gracias, Fede. ¿Qué, alguna otra cosita que se me haya quedado en el camino? ¿Qué le pasó a un jugador de Brasil? Se jodió una gamba, se jodió unos ligamentos. Sí, Neymar, A Neymar, básicamente. sí. ¿Qué le pasó? Hizo pelota la rodilla jugando eliminatorias, Sí. que es una mala noticia para Brasil. Sí. Es una mala noticia para el club de Arabia Saudita, que lo compró en 100 millones de Ah, dólares tenés razón. hace nada. Sí, claro. Y a un punto es una buena noticia para Argentina porque en noviembre no juega contra Scaloni. Pero sí, bueno, Neymar tiene un tema que nunca se decidió a ser el sucesor de Messi y de Ronaldo. Se lesionó mucho. Como buen brasileño le gusta la buena vida y a veces se torna un tanto indisciplinado. Pero bueno, también está el otro lado de la biblioteca que dice, si yo fuera como Neymar, viviría como él. Así que bueno, Claro, muy bien, listo. es atendible las dos posturas. Abrazo, Fede, gracias. Chau, Quique, nos hablamos en breve. Bueno, dale. Lo escuchaste a Federico Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Federico Yáñez? Lo escuchaste en el desconcierto.